Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 19 de noviembre. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que el Señor me decía: escríbele encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes, algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Laodicea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo, lo creado por Dios. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y, al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene a nosotros y puede transformar nuestro corazón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya en esta última o penúltima, digamos, semana del tiempo ordinario, y la palabra de Dios tiene ese aspecto de evaluación. Como cuando al final del año pues hay exámenes de evaluación, o como cuando un comerciante hace el inventario: ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Qué es lo que se ha perdido? Nuestra vida cristiana también merece esta atención. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, se trata de evaluar, y comenzamos con este libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones, hecho, y naturalmente, para que la iglesia se vea en un espejo. Y en los primeros capítulos, especialmente en este capítulo tercero, encontramos las cartas famosas que escriben el vidente, escribe las iglesias. Hoy se habla de 2 iglesias, ¿verdad? La iglesia de Sardes y la iglesia de Laodicea. Eran pequeñas comunidades, al final representan a todas las comunidades. Entonces el Señor ve sus acciones y que dice a esta iglesia de Sardes, pues que es una iglesia que en apariencia está vivo, pero en realidad estás muerto. Una comunidad o una persona cristiana puede ir muriendo espiritualmente sin darse cuenta. Se deja el amor, se deja la fe, se deja la esperanza. Entonces se convierte esto en una especie de, estructura vacía, en una especie de identidad que no está viva. Recuerda pues lo que recibiste y escuchaste. Cumple mi palabra y enmiéndate, porque si no, vendré como un ladrón sin que sepas la hora que voy a llegar. Recordemos que está la persecución cristiana, ellos tienen que reaccionar. Más o menos lo mismo dice el Señor a la iglesia de Laodicea, ¿no? Conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero voy a vomitarte de mi boca. La tibieza espiritual. Bueno, está un poquito mejor que la otra, ¿no? Pero, por así decirlo, la vida cristiana, evaluándola en este año que va terminando, no hemos sido lo que podíamos ser, porque no hemos querido, porque no nos hemos empeñado. Claro, la gracia salva, pero hay que poner de nuestra parte. Por eso hoy este encuentro con Zaqueo es importante, ¿no? Zaqueo sube al árbol para ver a Jesús, Jesús ve a Zaqueo y este hombre se abre a la palabra y su vida cambia. Y dice, si he robado, devolveré, si he hecho, y da a los pobres lo mío. Es decir, el paso de Dios en nuestra vida hay que aprovecharlo, porque precisamente Dios puede cambiar aquello que está mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos capaces de evaluar nuestra vida cristiana? Porque tenemos inventarios, evaluaciones académicas, ingenierísticas. Una persona me decía, yo siempre me reviso la salud cada año. Bah, excelente, vaya a revisarse la salud. Pero, ¿cómo está el espíritu? ¿Lo estamos evaluando? ¿Qué hemos hecho este año que va terminando? Y la segunda pregunta, Zaqueo no sentía solamente curiosidad. Tuvo una llamada muy especial y puso un medio, se subió al árbol. Bueno, ponemos nosotros medios para llegar a Jesús. A veces decimos, va muy lejos Jesús. No le intereso yo, él no me interesa a mí. Tenemos medios para poder mejorar nuestra vida cristiana como lo hizo Zaqueo y naturalmente logró la salvación. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú conoces cómo somos, en qué situación estamos. Y te damos gracias porque pasando por aquel pueblo, llamaste a Zaqueo, entraste en su vida y su vida cambió. Pasa de nuevo siempre, Señor, porque sin ti no sabemos la verdad de nosotros mismos y podemos contigo estar siempre mejor a los ojos de Dios. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 14, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y ese canto, ese salmo, es una evaluación. El hombre que procede honradamente, el que obra con justicia, el que es sincero en todas sus obras y con su lengua no desprestigia, etc. Escuchemos de nuevo el salmo, pensemos en lo que dice y hagamos un análisis, un examen, una evaluación. Y con la gracia del Señor podremos ser lo que Dios quiere, no solo con nuestro esfuerzo, sino siempre ayudados por su gracia. Una vez más decimos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Hoy finalmente en la acción, queremos ir entrando en esta dinámica del fin del año de la evaluación. Como digo, el mundo está viendo qué pasó, lo que gané, lo que perdí, cómo estoy de salud física, pero se descuida. ¿Cómo ha pasado este año? ¿Realmente hemos crecido? Somos, no digo mejores, ¿verdad? Porque solo Dios es santo y bueno, pero ¿hemos dejado el mal y hecho el bien? Practicar la evaluación a estas alturas de fin de año prácticamente. Y, en segundo lugar, buscar los medios para llegar a Jesús. Me decía una persona, es que me invitan al retiro cada año en la parroquia, pero siempre encuentro una excusa, siempre encuentro un pero, y entonces me quedo igual. No dejes a Jesús esperando porque Él también te está buscando. Él tiene deseo de encontrarte porque también en tu corazón hay deseo de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que saludamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.